Hey, hola. Hola. Hace días que te quería saludar, pero siempre traes tu iPod encendido. ¿Te gusta mucho la música? Sí, muchísimo. Si me dejas ser tu amigo, te prestaría mi colección de álbumes y te llevaría a algunos conciertos. Yo también amo la música. ¿Qué te parece? Gracias. Hablamos luego. Tengo prisa y me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí, hubo un antes y un después. Desde que te vi llegar, mi corazón sintió algo especial. Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar. Y he regresado muchas veces y no te he vuelto a encontrar. Ya a todos pregunté y no he hallado quien te conozca jamás. Dicen que a lo mejor no eres de aquí, que te debo olvidar. ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración si de nuevo hablaremos tú y yo. Del trabajo lejos me moví. Y aunque estaba ocupado, debo confesar que de vez en cuando en ella vuelvo a pensar. Y esta tarde salí por un café y no pude creer a quien me encontré. Ella estaba allí en el atardecer, navegaba con su iPad en el internet. ¿Será ella realmente? Yo me pregunté. Y los lentes lentamente me quité. Poco a poco a su mesa me acerqué. Ella me miró a los mucho gusto volver a verte. También a mí. De verdad, porque la última vez te fuiste muy rápido y no pudimos ni hablar. ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron y tuve que cambiarme de escuela. Ya veo. Realmente me encantaría ser tu amigo y conocerte más. Claro, ¿por qué no? Así me extraño es el amor.